Hola, buenos días. Este es su blog 120. Hoy que estamos a 2 de octubre, vamos a aprovechar este día para revivir la conmemoración que se lleva a cabo año tras año de aquel año de 1968, de aquel movimiento estudiantil que por lo general todos estamos enterados de qué fue lo que sucedió, pero en ocasiones existen personas que solo saben que estuvieron involucrados estudiantes, que hubo muertes, pero vamos a entrar un poco más en el tema. A nuestros compañeros Miguel y Efren nos van a hacer el favor de aclararnos un poco de lo que sucedió este día. Comenzamos, Miguel. 2 de octubre del 68, hace 40 años que se llevó esta masacre en Tlatelolco. 10 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz mató a sangre fría a estudiantes, entre 300 a 500 jóvenes, y son detenidos 6.000 personas. Los estudiantes buscaban atraer la atención que había sobre la ciudad con los Juegos Olímpicos en el 68. Entonces el presidente Gustavo Díaz Ordaz está empeñado en detener todas las protestas, y en septiembre, semanas antes de la masacre, ordenó que el ejército ocupara instalaciones de la Universidad Autónoma de México. El ejército detuvo y golpeó a muchos estudiantes, y como señal de protesta, el rector Javier Barros Sierra renunció el 23 de septiembre. Las huelgas siguieron hasta lo que pasó el 2 de octubre. Ahora Efraín les hablará un poco sobre la postura que tienen los estudiantes y lo que ha pasado de ese año hasta su actualidad. Bueno, Miguel, muchas gracias. Bueno, en esta parte los estudiantes involucrados se encontraban hartos del sistema político, ya que no podían expresarse libremente, eran ignorados por el gobierno, y si alguno de ellos o alguna persona presentaba una queja, se expresaba mal sobre algo del gobierno, esta persona era desaparecida, lo mataban y nadie sabía por qué ni nada. Bueno, entonces los estudiantes, al hacer esto, crearon manifestaciones, brigadas y mítines en puntos estratégicos de la ciudad, tales como mercados, escuelas, transporte público, fábricas y terminales de autobuses. Todo para llamar la atención de la sociedad y la prensa para así poder ser escuchados. Bueno, ya aclarando un poco y así como que tenemos fresca ahorita la cabeza sobre el tema. Hice esta mañanita pequeño sondeo, pero muy importante, y nos dio datos pues que nos ponen a pensar. Realizamos una encuesta a estudiantes de aquí de la Universidad Autónoma de Baja California, estudiantes de informática, estudiantes de deportes, contabilidad, derecho, de psicología y también de comunicación. Bueno, la mini encuesta fue a 10 personas, pero lo que nos llamó la atención fue que 5 de esas 10 personas no tenían ni idea de qué se conmemora el día de hoy. Y el resto, las 5 personas que tenían la idea que había unos estudiantes, que había una matanza, que fue en Tlatelolco, nadie dio una respuesta precisa de lo ocurrido. Pero me llamó mucho la atención que una persona, un estudiante joven, 21, 22 años alrededor, me dijo, eso no se debe de festejar. Entonces yo le aclaré, no, fíjate que yo te pregunté qué es lo que se conmemora el día 2 de octubre, no que se festeja, mi hijo. No, pues tampoco se debe conmemorar, eso se debe de olvidar, eso no debemos de hablar de eso. Y en base a eso empecé a pensar y empecé a recabar información. Se me hizo muy importante y muy contrastante su respuesta. Es por eso que el día de hoy quisimos refrescar un poco en la cabeza de todos nuestros radioescuchas qué fue en realidad lo que sucedió ese 2 de octubre de 1968, quiénes estuvieron involucrados, todos esos aspectos que aún giran en torno sobre el tema, aspectos que aún no son aclarados, pero sin embargo es importante, yo creo que como parte del país, como parte de la familia estudiantil que hacemos todos ahorita, que entre este tipo de temas, sobre todo que son estudiantes, que entre dentro de nuestros hábitos de leer, ¿no? Hay que informarnos más realmente qué es lo que pasa y qué es lo que pasó anteriormente en nuestro país. Esperamos que les haya gustado nuestra pequeña cápsula informativa. Recibimos comentarios acerca si les gustó, qué tema les gustaría recibir. Y les damos las gracias por estar escuchándonos este día 2 de octubre. Somos Blog 120, los esperamos en la próxima.